podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 8 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos acá sobreviviendo en Diario del Futuro. Le podemos poner de título a este programa. O al menos de mi parte. Voy a hablar por mí sola. Bueno. Ah, vas a hablar sola ahora. Títulos hoy. Ya tiraste 2 títulos. Guardate alguno porque para el final. Porque ustedes me trauman con los títulos. Entonces después yo sueño y me pasan cosas raras. ¿Soñás con títulos? Eso, claro. ¿Titulás sueño, tu sueño? Titulo los sueños, sí. Me pasan. Dios, ahora es el nuevo toque que tengo. Otro título top sueños. Más. Así no terminamos más. Y lo que suena, la musiquita que suena, indica que es el espacio, es el momento de Martín Pérez y su columna de cultura y espectáculos. A diferencia de lo que dice Furfaro, que ya está odiando a El Mató, a mí me gusta cada vez más los huevos rancheros, es algo que no se termina de disfrutar demasiado. Esos son los autores de la música que suena de fondo para anunciar la columna de cultura y espectáculos. Esta noche, o sea, el jueves 7 por la noche, es el Día de la Disquería en Buenos Aires, y yo no sé si esta celebración se extiende al resto del país. Desde el 2008 en todo el mundo se celebra el Record Store Day. En abril sucede en el hemisferio boreal, donde se editan discos, etcétera, etcétera. Por estos pagos es un poco más humilde la cuestión, pero la verdad que se ha venido transformando en una fecha un tanto interesante. No sé si la fecha se corre, pero no deja de ser un buen momento el hecho de que haya un día en el cual se invite a concurrir a las disquerías, haya músicos acompañando en algunas de las disquerías, incluso tocando en vivo. Es algo que no deja de ser para celebrar. Y por eso estamos hablando, para celebrar la noche de las disquerías, es que estamos hablando, y anunciar también, es que decidimos llamar a Mariano de la disquería de Anthology. Es la disquería que está en el subsuelo de la Bond Street, donde va a tocar, van a ver shows mañana por esta, en realidad hoy, esta noche jueves. Mariano, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? Muchas gracias por haber atendido a esta hora. En general cuando llamamos a algún artista, tiene la deferencia de atender el teléfono, le preguntamos si a esta hora es la hora de la inspiración, pero en el caso de un disquero, la verdad que la disquería está cerrada, no hay nada que preguntarte, Mariano, no, me imagino. Pero también hay que acomodar, qué sé yo, el día de mañana. Yo pensé que ibas a decir que acomodar los discos, digamos. Los discos tienen algo interesante, ¿viste? Nosotros los acomodamos y a veces lo cambias de lugar y entra una persona que viene siempre y cree que, bueno, que es la primera vez que llegó el disco. Vos sabés, Mariano, que el amigo Alfredo Rosso, cuando tenía una disquería, decía que había visitadores de discos. Había gente que entraba, sí, saludaba su disco de todos los días, lo dejaba ahí y sí, se volvía a ir, digamos. Yo iba a la disquería de Alfredo y con ganas de comprar cosas, y obviamente él me vendía lo que quería, por suerte, siempre. Siempre fue así. La historia en la Bond Street, en una época, estaba plagada de disquerías. Supongo que esta supuesta crisis de la industria discográfica fue raleando esa clase de negocios. Sí, en realidad es un negocio que en capital... En capital, porque es lo que yo conozco, digamos. Sí. Sé que en todos lados más o menos es igual. Cada vez hay menos. Y lo que seguramente está pasando también es que no hay recambio, digamos. Vos sabés que sí. Digamos, si alguno viene y te dice por una disquería, es un... No es un gran negocio, claramente, digamos. Creo que en estos días había aparecido en internet un aviso de un tipo que tiene una disquería en Londres, que es la disquería más importante de Londres, diciendo que la vendía y sí, que quien la comprase tenía que ser alguien que no esperase una devolución inmediata de su inversión, digamos. Sí, hay documentales también sobre las disquerías de Londres que son alucinantes, porque así como acá vienen los músicos nuestros, en una disquería de Londres te puedes encontrar con Paul Weller. Claro, total. O hasta Paul McCartney, digamos. Ellos son muy defensores de sus disquerías porque son como lugares de encuentro cultural también. qué sé yo, en un punto, todas las cosas así. Bueno, cualquier lugar donde se junten gente que le interesa los mismos intereses y que son unos intereses de alguna manera marginales y culturales, no deja de ser un lugar de intercambio. Las disquerías, siempre en mi recuerdo, las disquerías a las que yo concurrí a comprar discos, tienen ese peso y esa cuestión. Yo no sé si vos dirías lo mismo de The Anthology, no sé cómo son los tiempos de hoy, pero supongo que debe ser algo parecido. Sí, los tiempos de hoy son como, claro, cuando uno era chico, lo que pasa es que ahora uno es más grande y vienen los chicos, pero me parece que siempre como que se genera un vínculo y alguien que decide consumir discos. A mí me parece que es algo, no sé, viste, súper barato en un punto. Eso es verdad. Digamos, una revista como Hola, que no te va a marcar el resto de tu vida, vale, ponele, no sé, 30 pesos, y un disco puede costar 60 y un disco te puede acompañar un par de años. Sí, acá tenemos en la mesa una Caras, por ejemplo, dice 20 pesos. Yo digo, bueno, digo que dice porque yo no te compro la Caras. Una vez por mes, en un año, digamos, sí, te compras un par de discos. Sí, es verdad que ha cambiado la forma en que uno compra discos en otras épocas. Sí, en verdad. Mi caso, también el hecho de poderlo, si se quiere escuchar por internet, hace que uno se compre alguno que quiere especialmente tener. Eso me parece fantástico. A esta altura de mi vida ya tengo tantos discos en casa que ya no sé dónde poner el que viene, pero sin embargo uno sigue comprando, digamos. Es que también es un, qué sé yo, es como un capital para el espíritu, qué sé yo, digamos. No estoy ahí en contra de tener discos. Me parece que es algo que... No, me imagino que vos... suma la calidad de vida de los que lo tienen. Me imagino que vos... No, Mariano, ¿cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que vos pensás de esto de la noche de las disquerías? Digamos, ¿sirve, no sirve? Yo pienso que es un... qué sé yo. Sí, sirve. En un punto sirve porque... de repente hay un montón de gente que se acuerda que hay disquerías y sale corriendo a comprar cosas y qué sé yo, y como que descubre ese mundo que en realidad está ahí siempre. Sí. Y bueno, sí, es una movida, digamos. En el caso de Anthology, puntualmente, mañana tocan dos bandas. Sí, sí, ¿quiénes independientes tocan? Que una es Valle de Muñecas, que bueno, es una... habitués de este programa. Excelente banda de los hermanos Esaín y Rulo, sí. Y también toca Body y La Flota Plateada, que Body es el tecladista de Richard Coleman, y presenta su segundo disco. El año pasado tocó Coleman también ahí en The Anthology, con por este asunto ahí también mismo en el pasillito ese, y había 100 personas y estuvo buenísimo, digamos, y siempre está bueno. ¿A qué hora? Recordemos que estamos hablando de una disquería que está en el sótano de la Galería Bond Street, sí, ahí sobre la calle, sobre la Avenida Santa Fe. Sí. ¿Y esto va a ser en qué horarios van a ser los shows? Y esto es como que arranca a las 6 de la tarde. Ajá. En realidad todo el día hay descuentos y por suerte tenemos la suerte de que Morris es como un habitué del local y seguramente va a estar también ahí. Si alguno va en algún momento lo puede ver, viste que es... digamos, hablar de música con Morris gratis es alucinante. Había muchas anécdotas de Morris entrando en disquerías, visitando discos, saludando a los disqueros. Creo que todo disquero tiene una anécdota con Morris apareciendo y es desapareciendo. Que él también es un músico de una época donde la gente se juntaba, ¿viste? Menos Twitter y más ir a tomar café a los bares y juntarse y hacer cosas. Claro, claro. Él es de esa generación, pero... pero bueno, en todas las disquerías hay algunos eventos, algunos hacen lo que, de qué sé yo, como que cada disquero hace lo que le parece que es mejor para ese día. Uh-huh. Además del descuento, a mí me parece que lo que está bueno es que los músicos vayan y toquen unos temas así en un formato súper acústico, ¿no? Sí. Pero bueno, el público, viste, sean 5 o sean 50, van y se genera una cosa muy muy linda, viste, del fan y el músico ahí charlando de discos. Es verdad, en el Filba, en el Festival de Literatura, creo que en las últimas dos Filbas había momentos en que los escritores estaban en la librería y recibían a los lectores y les y les presentaban sus libros preferidos o libros, o les vendía los libros que querían. Está bueno esa historia de que sean los músicos los que vendan los discos. Habría que incorporarlo. Y siempre, la verdad que, viste, son los artistas que hacen discos, manejan unas informaciones que está buenísimo de primera mano, viste. Capaz que el tipo te tira un dato de algo que andás a ver, viste. Según la página de Capif, La Noche de la Disquería se está desde el 2009. Sí. Y yo decía antes que el Record Store Day en todo el mundo había arrancado en el 2008. Y también la página de Capif dice, que es la organización que reúne a todos los sellos, si no me equivoco, también dice que en el último año han subido el 11% la venta de discos. Así que, bueno, parece que el disco no está perdido todavía. No. Vos podés, en tu disquería, ¿también sucedió eso o nunca? Yo te doy un dato así, uh-huh, más así, anda a comprobarlo si podés, uh-huh, pero en Amazon la venta de vinilos subió un 700%. Ajá. En general, era el formato que hace 11 años te dijeron, uh-huh, que era malo y que lo tenías que tirar de tu casa. Es verdad. Y hoy es el formato que más, no en cantidad, pero que, digamos, en número más va subiendo. ¿Vos tenés vinilos en tu disquería? Sí, nosotros tenemos vinilos nuevos. Ajá. A mí me gustaría vender usados, pero por suerte tengo un socio que me frena a veces. Para que no se transforme otra vez. Porque el vinilo usado también requiere una dedicación más especial, ajá, ¿viste? Tenés, uh-huh, que verlos uno por uno y una cosa es escuchar los discos y otra cosa es mirar si los vinilos están rayados, digamos. Sí, sí, sí. Lo bueno de trabajar en una disquería es que, qué sé yo, digamos, el trabajo es escuchar discos. Total. Mariano, también recorriendo esto, es que hay otras disquerías, hay varias disquerías en el circuito centro, el circuito Recoleta, el circuito Palermo, que se han plegado, que se pliegan a la noche de las disquerías. Por suerte, así sí, que, igual te digo. ¿Hay un recorrido? ¿La gente va y viene de las disquerías diciendo, sí, che, sí, vamos, sí, de acá para allá, se avisan? O sea, se sucede esa noche especial, digamos. Sobre todo nosotros que estamos cerca de Sibals, uh-huh, como la disquería de Corrientes y Callao, digamos. Sí, sí. Está todo dicho. Entonces se arma como una vuelta de que hay gente que va a Sibals, después pasa por Anthology, y si hay un espectáculo en Thor, pasa por Thor y dan toda una vuelta. Bueno, en Sibals va a estar Goldín y va a estar le cierran con Medarás Mil Hijos. En, sí, en el Musimundo, que está enfrente, creo, va a estar Man Ray. ¿Musimundo sigue vendiendo discos? Parece que todavía sigue vendiendo. Ahí, entre las heladeras y los aires acondicionados, ahí. Cada vez hay menos lugar para todo. Musimundo, tengo entendido que no venden más discos. Vos sabés que es. Bueno, muy chiquitito. El otro día entré a comprar un discos y no había DVDs y heladeras. Claro, pero es que es obvio, porque, digamos, lo que vos podés ganar vendiendo un disco de Valle de Muñecas y lo que vos podés ganar vendiendo un celular o una heladera. Estás empezando a llorar. No, yo prefiero que Musimundo venda discos, porque, es más, prefiero que abran 200 millones de disquerías. Total. No, llorar no, si yo escucho discos todos los días, me pagan por eso, estoy re contento. En Thor, te digo, parece que no va a haber show, sino que hay descuentos para metaleros, aclaran acá. Claro, el año pasado estuvo Alejandro Medina, ajá, recomendando discos, que mira, y que te recomiende un disco el bajista de Manal. Sí, ya está, parece que no lo vendo más. Tenés algo para contarle a tus nietos. Y este año creo que hacen descuentos, sí, con unos sellos. Cada uno, viste, los disqueros son así. Le encuentra la vuelta. Son pocos y complicados. Es así. Estamos hablando con Mariano de la disquería de Anthology, que mañana, mañana en realidad, esto es Diario del Futuro, esta noche se pliega a la noche de las disquerías y van a estar tocando a partir de las 18 horas ahí en el subsuelo de la Galería Bond Street, en la Avenida Santa Fe al 1600. Van a estar tocando Body y La Flota Plateada y Valle de Muñecas. Mariano, perdón, sí, te agradezco muchísimo esta charla con bueno, Diario del Futuro. Y pasate cuando quieras por la disquería si seguimos charlando de discos. ¿Sí? Eso es lo más lindo, es además poco más divertido que la interna de Scioli. Que esos no escuchan discos, digamos, claramente. Yo creo que Scioli, ahora que hay CDs en una de esas, se le hace más fácil. Pero vos fíjate cómo cambió la cosa, que digo, lo último así que se me cruzó, que por ejemplo, un discurso de Cristina, ella hablando de cuando se murió Spinetta. Sí, bueno. De que su tema preferido no era Muchacha. Bueno, que era Fermín, ¿no? Fermín. Esos son los, bueno, esos son los tiempos que corren, por suerte. Bueno, pero digamos, para suerte punto, y verdad, digamos. Ella fue y se compró ese disco en un momento y fue parte de su vida en un momento. ¿Y cómo te queda eso mucho más que la revista que decíamos antes? Totalmente. A los dos minutos la tenés que tirar. Mariano, esta charla va a tener que seguir entre discos como corresponde con las buenas charlas. No hay nada, hay solo una cosa que se emparenta al hecho de escuchar música, que es hablar de música. Buenas noches, muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches a ustedes. Gracias por haber atendido este llamado de Diario del Futuro.